Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? A todos, en primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarme y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Viernes por la tarde y unas horas ya complicadas, ¿no? Estamos hablando de tecnología, ¿no? Y de la aplicación del e-commerce, cómo todo esto está evolucionando, sin lugar a dudas, de manera brutal. No sé si habéis visto este vídeo, ¿no? Este vídeo ya tiene un tiempo. Y aunque parece algo de futuro, a mí me recuerda cuando veíamos la película esta Minority Report hace 10 años, donde Tom Cruise movía cosas con un guante y decíamos, bueno, eso para el 2080, eso es anticuado, ahora mismo movemos cosas sin guante ya directamente, ¿no? No tiene sentido. Y con la nueva aparición de este del grafeno, bien, habéis oído hablar de él, todo esto va a ser realidad, ¿no? Al final utilizar la movilidad de todos los dispositivos móviles integrados en los distintos elementos cotidianos de la vida, los coches, los móviles, nuestra casa, todo lo que se llama Internet de las cosas, ¿no? Pero he titulado la ponencia de hoy Social Mobile Commerce, ¿presente o futuro? ¿Qué creéis? ¿Presente o futuro? Presente. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es el presente, ¿no? Hablamos que en España somos el segundo país del mundo en grado de penetración de smartphones, con un 60% de uso. Cada vez pasamos mucho más tiempo con los dispositivos móviles. Pero me gustaría empezar desde las bases, ¿no? ¿Qué es el marketing 2.0? El marketing 2.0 para mí es el que piensa y enfoca sus objetivos a la satisfacción de sus clientes. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuántas empresas conocéis en España que den un excelente servicio de atención al cliente? Excelente. ¿Cuál? Perfecto. ¿Y si os digo pésimo servicio? No surge muchas, ¿no? Vale, por lo que realmente, al final, todo tenemos que enfocarlo hacia nuestros clientes. Y el marketing 2.0 es aquel, porque el resto de redes sociales no van a ser herramientas, pero es aquel que se enfoca a la satisfacción de nuestros clientes y puede ser el valor diferencial. Ahora mismo, en sectores además donde hay mucha competencia, todos más o menos ofrecemos lo mismo, ¿por qué no utilizar una mejora en el servicio de atención al cliente para diferenciarnos? A mí me gusta comparar toda esta parte, hacer un símil entre el marketing 2.0 y un gran tsunami digital que ha arrasado con gran cantidad de los modelos de negocio tradicionales. Y las empresas que no sean capaces de adaptarse tendrán problemas. ¿Cuántos compráis un CD de música al mes? ¿Podéis levantar la mano? Si hicieses esta pregunta hace 8 o 10 años, seguro que muchos levantábamos la mano. Pero la industria discográfica sigue vendiéndonos CDs. Y yo digo, ¿y qué hago con eso? ¿Lo meto en el iPhone? ¿Lo pongo en el portátil que no tiene para CDs? Claro, realmente al final se trata de una adaptación, de un cambio de modelo de negocio. Y muchos de vosotros seguro que utilizáis Spotify de pago. ¿Cuántos tenéis Spotify de pago? Genial. ¿Que decidimos pagar 9 euros y pico al mes por tener toda la música que queremos? En nuestro dispositivo móvil, cuando vas al gimnasio, cuando vas en el coche, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no quiero comprarme un disco con todas las canciones si a lo mejor solo me gusta una. Me quiero comprar una canción o pagar una tarifa plana por escuchar todo aquello que quiero, ¿no? Cambio de modelo de negocio. Y toda la parte del social mobile. Al final, las redes sociales crecen en uso gracias a los móviles y los móviles crecen en uso gracias a las redes sociales. Y además accedemos a la información desde cualquier lugar. Seguro que muchos os sentís identificados con esta imagen, ¿no? Porque entras en un baño y la ves, o porque tú mismo estás en el baño y sucede esto. Un estudio realizado en Estados Unidos decía que el 75% de los americanos confirman que utilizan sus smartphones mientras están en el baño para enviar mensajes, correos electrónicos, incluso hablar por teléfono. Esto está sacado de un estudio realizado por la empresa ElevenMark. Podéis descargaros el estudio completo en ElevenMark.com. No tiene desperdicio. accedemos desde cualquier sitio. Formas de pago, Google Wallet. ¿Alguno lo ha podido probar? ¿La experiencia buena? ¿Levantar la mano por ahí? ¿Buena? Genial. Yo tengo unas ganas. ¿Has ido a España cuando lo has probado? ¿Sí? Vale. Yo no he tenido la suerte de probarlo, pero tengo unas ganas de que simplemente alucinantes. Yo soy un desastre siempre pues, sin dinero. Y todavía en muchos sitios es complicado pagar con tarjeta, ¿no? Te encuentras, pues vas a un taxi o vas a un restaurante y siempre ando peleándome. ¿Por qué no juntar todo en algo que va simple con nosotros? Un teléfono móvil y la tecnología NFC que va a empezar a venir en los nuevos, una tecnología de contacto que va a entrar por los nuevos dispositivos móviles, por lo que en nuestro teléfono móvil vamos a llevar todas nuestras tarjetas, programas de fidelización, de puntos y hacer una compra tan sencilla como esta. Hey, what's up guys, it's Chris here with Bandroid. I'm here with the LG Viper. It's an NFC-enabled phone, and I'm going to wait to see you. Bien, el chico está haciendo una prueba para comprar una Coca-Cola, pagarla por Google. I don't know what you need to check out. Open up Google Wallet. Google Wallet is unlocked for payment cards. And you can choose from a variety of cards. You can actually add a Citi, MasterCard, use your Google Prepaid card, or also update your internet. Well, there we go. Alright, so let's give it a try. I believe I selected it. And let's just give it a little love tap. Fijaos que es sencillo pagar con este tipo de sistemas. Google Now, web con carácter predictivo. Google va a desaparecer en menos de 8 años. ¿Estáis de acuerdo? Google como buscador que va a desaparecer. Va a desaparecer Google como buscador. Realmente, ahora cuando buscamos la información, ¿qué hacemos? Nos vamos al teléfono móvil, nos vamos al ordenador y ponemos lo que queremos. Restaurante, ser japonés, cerca de donde estoy. Y te devuelve unos resultados. Vale, pero imaginaos un sistema capaz de dar la información antes de que vosotros la necesitéis. La llamada web con carácter predictivo. Esto está ya funcionando, es Google Now. Los que tengáis teléfonos Android podéis bajároslo y podéis empezar a probarlo. En España todavía está funcionando así, en Estados Unidos sí funciona mejor. Este sistema aprende de tus movimientos, va en tu móvil, lo que siempre va contigo. Por ejemplo, sabe que todas las mañanas sales de X punto de la ciudad y vienes a trabajar aquí, que tienes que entrar a las 9 de la mañana. Y justamente ese día ha habido un accidente en la carretera por la que vienes normalmente que no te va a permitir llegar a tu hora aquí. Por lo tanto, antes de salir de tu casa, te va a mandar un mensaje recalculándote una ruta para que llegues a tiempo a tu destino. Pero además sabe que a las 2 sales a comer. Y ese día hay una oferta en un restaurante que tienes enfrente. Por lo que a las 2 menos cuarto te va a lanzar un mensaje diciéndote que tienes una oferta 2x1 en el restaurante que hay enfrente. Esto es Google Now, web con carácter predictivo. En lugar de filtrar y organizar toda la información que utilizas a lo largo del día, puedes tenerla preparada en el momento preciso en que la necesites. Presentamos Google Now. Ahora con Android deslizas un dedo y tienes toda la información importante para ti en cada momento. Al salir de casa, Google Now comprueba el estado del tráfico y prepara la mejor ruta para tus desplazamientos. Google Now siempre va un paso por delante para que te sientas más seguro en tus tareas diarias. En el metro, Google Now puede decirte cuáles son los siguientes trenes. Encuentra lugares interesantes para ir a comer. ¿Hay algún buen restaurante japonés cerca? Y en el restaurante, tu teléfono tendrá preparados sus mejores platos para ti. Google Now te mantendrá al tanto de los resultados de tus equipos favoritos en tiempo real, por si sientes curiosidad por ese nuevo jugador. Con el poder predictivo de Now, tendrás lo que necesitas saber en cada momento. Web con carácter predictivo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el SEO? Realmente cada vez se está complicando más, ¿no? Cada vez los resultados de Google son más personalizados, hasta llegar a un punto que van a ser 100% personalizados. Por lo tanto, al final, toda la parte de SEO empieza quizá ¿A tambalearse o a evolucionar? Este es un estudio realizado por Fundación Telefónica sobre e-commerce en España, donde me quedo con este dato. En el último año ha habido un crecimiento de la facturación de ventas a través de e-commerce de un 20%. Cada vez compramos más productos a través de e-commerce. Antes solo se compraban X productos porque teníamos miedo al resto, pero se están vendiendo todo tipo de productos, incluso ropa que hace muchísimos años era impensable, cada día aumenta el consumo. Por lo tanto, entramos en toda la parte y se mete de manera transversal el social commerce y el llamado Facebook commerce. ¿Alguno ha comprado alguna vez dentro de una tienda en Facebook? ¿Creéis que puede funcionar el Facebook commerce, la venta directa dentro de Facebook? ¿Por qué no funciona? Hay muchas empresas que dicen, no, esto no funciona. Incluso empresas grandes que han quitado sus tiendas online porque dicen que no venden. Bien, lo primero es un problema de expectativas. Necesitamos darle tiempo. Y lo segundo, de diferenciación, dar algo distinto a lo que damos en nuestro e-commerce normal. Si tú tienes una tienda online y replicas exactamente la tienda dentro de Facebook, ¿qué valor añadido estás dando? Ninguno. Haz algo distinto. Por ejemplo, monta un e-commerce donde vas a destacar todas las semanas tres productos exclusivos a un precio más barato a la que solo los fans de tu página puedan acceder. Por lo tanto, ya estás dando un valor diferencial. Evidentemente, para vender directamente a través de las redes sociales, porque siempre digo que nunca es una... No es que es un canal de venta directa en una primera fase, necesitas primero crear una comunidad en torno a tu marca. Eso te va a llevar mínimo entre 12 y 24 meses. Es el primer paso de cualquier estrategia final de social media. Y posteriormente sí podemos realizar integraciones completas de tiendas online dentro de Facebook para pagar con cualquier tipo de forma de pago interna. El problema es que intentamos rentabilizar o monetizar las redes sociales demasiado pronto. Cuando realmente al final es estrategia siempre a largo plazo. Hablamos de 2 años en adelante. Y en redes sociales la publicidad no nos gusta. Cada vez nos gusta menos, ¿no? La publicidad tan intrusiva. De hecho, Facebook cuando nació, nació sin publicidad. Este es el primer Facebook, porque Mark Zuckerberg sabía que si ponía publicidad desde el principio, Facebook nunca llegaría a ser lo que ha sido ahora. ¿Qué hizo? Estar varios años generando una comunidad de usuarios en torno a su marca, que es Facebook. Y a día de hoy, ¿qué está haciendo? Rentabilizarlo. Empezar a sacar todo tipo de formatos publicitarios. Donde están los famosos Facebook Ads. Una de las mejores herramientas publicitarias, por no decir la mejor, que existe ahora mismo. Por su poder de segmentación. Imaginaos que tenéis una tienda de surf. Digo, oye, yo voy a hacer un anuncio dirigido a hombres y mujeres de entre 25 a 45 años que residen en Málaga y que les gusta el surf. Y dice, hay 2.222 personas con ese target. Y lanzas el mensaje segmentado. Cada vez está lanzando además más tipos de formatos publicitarios. Muchísimos más. Y hay uno que es muy potente. Facebook Custom Audience. Muchas empresas tenemos bases de datos. Bases de datos de nuestros clientes o potenciales clientes. Y siempre, ¿quién queremos que se haga fans de nuestra página? Nuestros clientes, pero nos preguntamos, ¿cómo le localizamos? Bien, Facebook Custom Audience nos da la solución. Este sistema te permite subir tu propia base de datos de clientes de tu empresa a Facebook y aproximadamente en 1 o 2 horas te localiza a esos clientes en Facebook y te crea un grupo. De tal manera que a partir de ese momento puedes lanzar mensajes de Facebook Ads personalizados solo a tus clientes. La base de datos es totalmente privativa tuya, hay una política de privacidad, la podéis leer, es todo totalmente, totalmente correcto, ¿no? Pero todavía está yendo un paso más allá y está probando el Lookalike Audience. ¿Qué hace esto? Bien, ha subido tu base de datos de tus clientes. Este sistema analiza quiénes son, intereses, gustos, ubicación, crea un perfil y localiza perfiles similares en Facebook. De tal manera que te crean nuevos grupos de perfiles similares a tus actuales clientes, con lo que son potenciales clientes tuyos. Esto de momento está todavía en prueba. Facebook Custom Audience está ya activo desde hace algunos meses aquí en España. Y otra cosa que están probando muy interesante para las tiendas físicas, anuncios basados en las compras que hacemos en tiendas a través de programas de fidelización. Imaginaos que tenéis una tienda física, no física, ahora voy a coger el ejemplo de física, de ropa para niños. Y vienen unos padres con su hijo de 3 meses a comprarme ropa. A partir de ese momento, evidentemente con el consentimiento de la persona, yo voy a poder comunicarle a esa persona, si tiene Facebook, las ofertas que quiera a través de Facebook. De tal manera que su hijo ahora tiene 3 meses, ¿vale? Pero yo sé que en 6 va a tener 9. Y le voy a poder hacer ofertas personalizadas para su hijo de 9 meses. Esto es mezclar un poco toda la parte también de social CRM con las redes sociales, ¿no? Es algo que igual está en prueba, no se sabe todavía cuándo va a salir. Pero, ¿cuál es la mejor publicidad? Estamos sometidos al día a miles de impactos publicitarios. Televisión, radio, internet, prensa. Y realmente, ¿de cuántos os acordáis? ¿Cuántos os llaman la atención? Muy pocos. Pero si echéis la vista atrás, seguro que ha habido 1 o 2 anuncios que hayáis visto en algún momento que os habéis acordado de ello. Y dices, jo, esto me gustaría. Por lo tanto, la mejor publicidad es la que te atrae, te conmueve, te convence y te hace que la busques. Esa publicidad que has visto, el anuncio de televisión, que dices, pues yo quiero volver a verlo. Si vas por la calle y de repente ves un autobús con publicidad de National Geographic, con un tiburón justo en la puerta, te vas a fijar. Probablemente te apetezca volver a verlo. O el app Hanser. Ahora que está tan de moda la tableta de chocolate, ¿por qué no sacar un producto que nos permita tenerla con carácter temporal? Esto es el app Hanser, ¿no? Donde tú te lo pones y... ¡voilá! Los resultados. Es un fake, no existe. Si alguno lo vais a buscar, no existe. Esto fue una especie de campaña que se movió hace unos 2 años a través de internet. Tuvo muchísimo éxito y mucha gente estaba buscando como locos el app Hanser. Nunca existió. Hubo gente que se buscó la alternativa casera porque hay que ver cómo conseguimos sacarlos, ¿no? Pero al final, fijaos cómo un producto, a través de una buena estrategia de marketing en internet, puede darse a conocer y puedes generar esa demanda. Lo que sí leí, pero no he encontrado, es que este producto se llegó a comercializar en Japón. Esto que estáis viendo. Pero lo he buscado a ver en algún sitio donde lo vendan y no lo he conseguido encontrar. El siguiente vídeo, hablando de publicidad, imaginaos, es una campaña de una cadena de gimnasios, Fitness First, que convirtió una parada de autobús en una báscula pública. Imaginaos que llegáis a la parada de autobús, os sentáis encima y todo el mundo ve que pesa 69 kilos, algo que es tan privado. Fijaos, al final la publicidad, un fondo gris, un fondo azul, con el nombre Fitness First, pero se te queda grabado. A lo mejor a los 6 meses te acuerdas, estás buscando gimnasio, te viene a la cabeza cuando todo el mundo supo lo que pesaste en ese momento. Por lo tanto, es publicidad que al final te llama la atención de alguna manera. ¿Por qué seguimos a una empresa en Facebook? Básicamente porque nos dé algo, por conseguir algo, para obtener unos beneficios, información, descuento. Normalmente no la seguimos porque sí. Por lo que tenemos que vincular lo máximo posible nuestra presencia online global con nuestra presencia en Facebook. Botones sociales en tu web o tienda online, y además de manera visible. Generar tráfico hacia tu web a través de las redes sociales son un gran generador de tráfico. Si es cierto que cada vez, por ejemplo, Facebook, con el algoritmo que tiene el InstaRank, que es el algoritmo que da visibilidad a vuestras actualizaciones, están bajando lo que nos deriva. ¿Por qué? Porque están intentando monetizar todo. A día de hoy, sin inversión publicitaria en Facebook, no hacemos casi nada. A día de hoy, Facebook cuesta dinero. Si no, vamos a tener una visibilidad limitadísima. Y cuando hablo de dinero, hablamos de inversiones pequeñas. Es decir, con 100 euros al mes, 80, 100 euros al mes, podéis hacer maravillas a través de los posts promocionados. Se nota muchísimo. Además, Facebook está capando la visibilidad de la mayoría de las actualizaciones de fanpages por, evidentemente, generar esa rentabilidad y conseguir subir a bolsa, que es lo que está intentando. Generar promociones o cupones en Twitter y Facebook. Y utiliza el fangating para ganar me gusta o leads en Facebook. El fangating no es otra cosa que ofrecer algo distinto a los que son de los que no son fans. Yo tengo un restaurante, quiero darte un cupón de descuento del 25% para cuando llegues, pero si lo quieres, hazte fan. se lo oculto. Solo hasta que no se haga fan, no va a poder ver esto. De tal manera que estamos consiguiendo una conversión a fan para conseguir, para darle un beneficio, ¿no? Todos ganamos, él gana y nosotros también. Y debemos facilitar a los usuarios que nos localicen en cualquier lugar. Y cualquier lugar, hablamos de teléfonos móviles. Responsive Web Design. A día de hoy, todavía muy pocas páginas web están adaptadas a dispositivos móviles. Y cerca del, por tomar una media, del 20% del tráfico de una web tiene origen en un dispositivo móvil. ¿Qué hacéis cuando entréis en una web que no está utilizada para móvil, desde el móvil, y tienes que andar con los deditos así? Te vas. Y no te quiero decir si es un e-commerce para comprar. Te vas. Claro, no podemos perder ni una oportunidad a un cliente. Es decir, es que no se puede permitir eso. Por lo tanto, tenemos que tener web móviles ya. Pero, ¿vamos a hacer una web en formato móvil? No, hagamos una sola web que se adapte a todos los dispositivos. Esto es el Responsive Web Design, o también llamado diseño adaptativo. Haces una única web que se adapta al dispositivo. Sea una tablet, un smartphone o la pantalla, que sea una única página web. Esto es un ejemplo, esto es Masable, donde podéis ver que la misma web, en función del dispositivo, adquiere una forma u otra. O en el caso de tener formularios también. Por lo que ya tenemos que diseñar con esto, nos quitamos de tener que estar haciendo varias versiones, tanto si es para escritorio como para mobile. ¿Y por qué es importante que una web esté optimizada para móvil? Lo primero, porque una mala experiencia móvil puede dañar la reputación de tu marca. Insisto, si consigues que un cliente entre en tu página web, no podemos permitirnos el lujo de dejarle escapar. Evidentemente no nos van a convertir al objetivo que tengamos. Si es un e-commerce, será ventas, ¿no? Pero es que además hace más fácil a tus usuarios convertirse en cliente, lo hemos dicho. ¿Nosotros qué hacemos cuando entras en una web que no tiene, desde móvil, que no está adaptada? Normalmente te vas porque es incómodo navegar. No puedes leer, es un rollo, pues te vas y buscas absolutamente otra. ¿Y por qué no toda la parte que decíamos de atención al cliente la integramos en nuestra tienda online, en nuestro e-commerce? Servicios de chat a tiempo real de atención al cliente. Este sistema lo estuve probando el otro día, es Stopping, tiene una versión gratuita, es un chat online a tiempo real. Muchas tiendas sí tienen un teléfono. Eso sí, importante, siempre que ofrezcamos algo como esto, tiene que haber alguien detrás, siempre. Porque algo que puede ser bueno en un principio puede dar una mala experiencia. Si tú realmente estás comprando en una tienda online, escribes porque tienes un problema y nadie te contesta, o te contesta en 30 minutos, has dañado la imagen de tu marca. Por lo que siempre que des algo, piensa que tienes que contar con los recursos. Es como un teléfono, puedes poner un horario de atención, de 9 a 2 y de 5 a 8. Y en ese horario saben que va a haber alguien detrás. Porque es que además, las estadísticas demuestran que mejoran todos los ratios con este tipo de plataformas o de herramientas de atención online a los clientes. Fijaos, 60% prefieren el chat frente al teléfono. ¿Por qué? El teléfono muchas veces puede ser más incómodo, o incluso estás en un momento que no puedes llamar, pero sí puedes escribir por chat. Por lo que, ¿por qué no utilizar estos sistemas de muy fácil implementación? Además, fijaos el porcentaje de usuarios desde el 2008 que han usado o usan el chat. La línea azul, totalmente en crecimiento, y sigue creciendo. Y además, la cesta media, cuando los usuarios son asesorados a través de un chat, duplican el tamaño de su cesta. La conversión de los usuarios que usan el chat se multiplica casi por 10 frente a los que no lo hacen. Y el tiempo de estancia de los usuarios que hacen uso del chat aumenta en un 220%. Son todo ventajas. Insisto, esta herramienta hay más, ¿eh? Esta herramienta la estoy probando, tiene una versión gratuita que te permite hacer todo esto y monitorizar los usuarios, incluso de dónde vienen. Puedes saber muchísima información sobre ellos. Toda la parte de gamificación o social gaming. Aprovechar los juegos para hacer nuestra marca más amigable. Cada vez jugamos más a las consolas. La Wii, consolas portátiles y consolas también para uso familiar. Nos está extendiendo muchísimo toda la parte de juegos. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprovechar todo esto? ¿Por dónde tiramos? ¿Por qué no construimos nuestro propio juego para convertir nuestra marca en eso, en un juego? Alguien que hace muy bien es Colacao. Esta es la actual web de Colacao, que además la acaban de renovar. ¿Realmente cuando entras te está vendiendo el nuevo Colacao sin grumos? No. Te está dando juegos para jugar, que detrás está la marca de Colacao. Y nada más arrancar cualquiera de los distintos juegos que tiene un anuncio en pre-roll con alguna información de Colacao. En este caso, el último que vi, te estaban el Triskate ese te lo estaban promocionando. Con lo que consigues posicionar la marca en la mente del consumidor, en este caso está claro que es un público adolescente, con la parte de gamificación. O la marca Purina con el cuidado de la mascota virtual, o la marca Colgate con el come-come, ¿no? Como un come-cocos, pero enfocado a la parte de dentífrico. Las social apps. Bueno, aquí hay diversidad de opiniones. ¿Hacemos una aplicación? ¿No la hacemos? Yo soy bastante escéptico con las aplicaciones si no se tiene muy claro el aportar valor al cliente. Si las aplicaciones son caras de hacer, son bastante caras. Y como no ofrezcas algo realmente interesante, al final el tráfico de visitas no es muy elevado y no consigues rentabilizarlas. Dependes de los markets, ¿no? Por lo que tener una tienda online, una página y hacer una aplicación, pensad, ¿cuántas aplicaciones usáis habitualmente en vuestros teléfonos? ¿Tres? ¿Cuatro? WhatsApp, Twitter, Facebook y dos más. Pero, ¿y si conseguimos hacer una aplicación que sí aporte algún tipo de valor a nuestros usuarios? Por ejemplo, Nike, para quien le guste correr, tiene una aplicación que te va geolocalizando, te va haciendo toda la ruta, ¿no? Ahora mismo estoy probando una nueva aplicación, aunque no soy público objetivo, es de la marca Hero Baby, esta marca de productos para niños, que se llama Mi Embarazo. Estoy de 4 meses. Me va monitorizando todo el proceso del embarazo, dándote trucos, etcétera, etcétera. Cuando se lo conté a una amiga mía hace 2 meses que estaba embarazada, dice, voy a probarla. Está encantada con la aplicación. Joder, Juan, gracias, me va dando consejos, me ayuda. Realmente no te está vendiendo, Hero Baby, te está ayudando. Cuando tú tengas al hijo después de 9 meses, la marca Hero Baby la tienes aquí metida porque te ha estado ayudando en un momento muy importante de tu vida. Y cuando vayas al supermercado en lineal y veas Nestlé y Hero Baby, la probabilidad de que cojas el producto de Hero Baby es elevadísima. Por lo que si conseguimos generar aplicaciones que sirven en valor real a los usuarios, esa evidentemente es la mejor opción. Pero solo si conseguimos todo esto. El 30% del tiempo dedicado por el usuario en Internet es a través de aplicaciones. Instagram, con más de 10 millones de usuarios, hablamos antes también de Spotify, que tiene más de 3 millones y medio de usuarios de pago en el mundo y más de 750.000 en España. O Flipboard, otra aplicación que está creciendo también muy rápidamente para lectora y lectura de Facebook, Twitter y RSS también, ¿no? Pero, ¿por qué no aprovechar el potencial de las redes sociales verticales? Yo estoy convencido que las redes sociales verticales van a crecer muchísimo los próximos años. Redes sociales de nicho, de sector. Por ejemplo, la red social Mi Nube, muchos de vosotros conoceréis, una red social de viajes, una red social española. Si tienes un negocio relacionado con turismo, habla con Mi Nube. Tienes una comunidad de usuarios potentísima. O para tema de restauración tenemos Jumit. Luego sí es cierto que hay algunas redes sociales un tanto curiosas. No sé si os suena wewaited.com, red social para vírgenes hasta el matrimonio. Es cierto, podéis probarlo. Red social para personas que quieren ser vírgenes hasta el matrimonio. O también tenemos una más conocida con más de 17 millones de usuarios en el mundo, Ashley Madison. ¿Qué hace Meeting? Une parejas. ¿Qué hace Ashley Madison? Las deshace, red social para infieles. Donde además no solo te pone en contacto con otras personas que quieres ser infiel, sino que te monta toda la coartada. Llamadas, emails falsos, te vas de viaje donde quieras y queda todo totalmente oculto. Bien, por lo que identificar aquellas redes sociales que van relacionadas con vuestro negocio y donde pueden estar vuestros potenciales clientes para interactuar con ellas. O uniros a fenómenos sociales. Esto es una muy buena manera de conseguir hacer branding. ¿Cuál es uno de los últimos que está? El Harlem Shake. Donde, fijaos, el volumen de búsqueda desde principios de enero, de febrero de este año, cómo ha ido creciendo. ¿Alguien ha hecho alguno? ¡Wow! ¿Y qué tal va de visitas? Bien. Bueno, muchas empresas lo están aprovechando, ¿no? Este famoso bailecito, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustó precisamente mucho uno, que fue el de Pepsi. Donde no utilizó a personas, sino utilizó a sus propios productos. Como terrorista. Vamos, qué vídeo tan sencillo aprovechando algo coyuntural en este momento, ¿no? Ahora está el de los ponis, no sé si lo habéis visto también, no me acuerdo la marca que está detrás, está a través de YouTube, donde pues puedes elegir tu pony, le pones un nombre, le pones el tipo de música que quiere y el pony pues hace punky. No recuerdo el nombre para decirlo, pero es una muy buena acción. Vale, por lo tanto, Mobile Revolution, una revolución de móviles, por supuesto, y está mucho más cerca de lo que nos creemos. ¿Qué sucedía antes de los años 50 en temas de comunicación? ¿Cómo la recibíamos? Bien, nos poníamos en esta posición en torno a la radio. Esto avanzó, entró la televisión, cambiamos nuestra posición y nos ponemos enfrente de la televisión. ¿Pero qué sucede hoy en día? Esto. ¿Quiere decir que estamos menos conectados que antes? No, todo lo contrario, estamos más conectados. Lo que pasa es que cambia la manera en la que nos relacionamos. Y aquí es donde hablo de WhatsApp, ¿no? Esta aplicación tan usada por todo el mundo, por nuestras madres, que se emocionan con WhatsApp. Yo a mi madre le he tenido que cambiar el móvil porque quería WhatsApp. Tarifa de datos y móvil nuevo porque si no, no tenía WhatsApp. Pero se utiliza para todo. A nivel personal, tenéis grupos de WhatsApp familiares. ¿Lo habéis quitado? Yo tengo amigas que tienen grupos de WhatsApp para llamar a sus hijos a comer. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi madre lo que hacía era metía un grito, a comer, y aparecía. Bueno, pues ahora por grupo de WhatsApp, comunicación silenciosa. O para decirle cualquier cosa. O a nivel también profesional se está empezando a utilizar. Yo aquí sí tengo más reparo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes un cliente te mandaba un email a las 10 de la noche, tú lo veías pero te hacías el loco. Claro, pero es que ahora te mando un WhatsApp. Y dile tú que no lo has visto. Es que he visto el doble checking. ¡Ostras! Entonces yo a nivel profesional creo que en esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los clientes. Vale, ¿qué cogemos siempre antes de salir de casa? ¿Las llaves? ¿La cartera? ¿Y el móvil? ¿Os genera angustia salir sin móvil? Cada vez más. Sé que no es bueno, lo siento. Pero es verdad, nos genera una angustia. Yo me puedo dejar todo. Menos el móvil. La llave tiene la manera de entrar. Mi madre tendrá una copia. Dinero, se lo pido a un amigo, le llamo, dar un número. Pero el móvil, si no tengo mi móvil, ¿qué hago? ¿Cómo acceder a mis correos? ¿Cómo? No puedo, es una auténtica angustia. Pero todo se va a centralizar en esto, porque las formas de pago, como hemos visto, van en el móvil. Incluso las llaves, apertura de puertas remotas a través de dispositivos móviles que ya se está montando. El sistema este de alarmas que anuncian de Securitas Direct, creo que es el que están anunciando, lleva un sistema de apertura remota de puertas a través de una aplicación que tiene en su dispositivo, en tu dispositivo móvil. Por lo que tenemos que buscar la simbiosis, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la simbiosis? Es la asociación por parte de dos o más individuos de especies diferentes con el fin de recibir provecho mutuo de todos ellos. Un win-win. Todos ganamos, nos unimos para conseguir algo. Por lo tanto, ¿el futuro, las redes sociales y el móvil? No, el presente, ¿no? Esto es como cuando seguimos oyendo las redes sociales, sí, el futuro. Sí, llevan siendo el futuro. Sí, son el presente, exactamente los móviles igual. Analizar el tanto por ciento de personas que acceden a vuestras web o tiendas online desde dispositivos móviles y desde cuáles. Y veréis que todas esas personas, si no tenéis la web adaptada a móvil, estáis perdiendo potenciales clientes. E insisto, no podemos permitirnos el lujo de dejar escapar a ninguno. Porque además los dispositivos móviles son para todos. Son para los niños pequeños, son para los adolescentes, jóvenes, personas de mediana edad, personas maduras, o personas más mayores, ¿no? Todo el mundo accede a dispositivos móviles y cada vez más. Además, fijaos, en 2011 el 70% de la población de la Tierra tenía un teléfono móvil, 70%. Es decir, tiene un grado de penetración hasta los rincones más inhóspitos el teléfono móvil, donde no llegan otra serie de servicios. Y además las previsiones dicen que en menos de 5 años la mayoría de ellos tendrán un smartphone. Estos móviles inteligentes, ¿no? Que son los que van a seguir copando esta parte del mercado. Y todo esto además crea nuevas oportunidades de negocio. Cualquiera puede crear una aplicación, venderla por 0,79 y generar más de 50 millones de descargas. ¿Os suena? WhatsApp o los pajaritos locos. Yo es el único juego que me ha conseguido enganchar. El único. Donde vas en el avión, a un sitio que no tiene y andas con los pajaritos, tienes a una señora al lado que te mira así raro, de hombre que hace tirando pajaritos, ¿no? Pero la evolución de Angry Birds Es brutal cómo con una inversión relativamente pequeña han conseguido desarrollar un negocio brutal. Vamos a ver un vídeo un poco acelerado, pero es en un minuto y medio todo cómo funciona Angry Birds. ¿Va? Consiguieron desarrollar un negocio enorme con nuevas líneas de ingreso, todo tipo de merchandising, juegos, ropa, USBs, incluso bebidas, donde se están vendiendo de manera brutal en distintas partes del mundo. Naranjas Lola, me encanta. Es un gran ejemplo de buenas prácticas, de buena adaptación a los momentos. De hecho, uno de sus mayores ventajas fue el llegar pronto. Año 98 empezaron a vender naranjas a través de internet. A mí en el año 98 me dice que vendamos naranjas a través de internet. Joder, pero si era cuando estaba entrando internet en España, que teníamos los móviles y los módem analógicos esos de 56K, que sonaban así raros, que te llamaban y se te cortaba, que además tenías tarifa plana a partir de las 5 o 6 de la tarde, creo que era. Y ellos ya entraron en el mercado de la venta de naranjas por internet. Por lo tanto, son referentes en la desintermediación agrícola y aplicación de nuevas tecnologías al sector agroalimentario. Y a día de hoy son proveedores a distintas o miles de familias y principales restauradores nacionales. Pero lo han hecho muy bien, como digo. Tienen una web perfectamente adaptada al e-commerce a dispositivos móviles. Os invito a que entréis porque vais a ver qué fácil es realizar una compra a través de vuestros teléfonos móviles. Se vería así. Cuando tú accedes desde cualquier dispositivo móvil, te encuentras algo súper intuitivo. Contactar, comprar productos, nosotros, y puedes ir seleccionando el tipo de producto que quieres y cerrar la compra. Evidentemente, si esto no estuviese así, aquí no hay quien haga ningún tipo de compra de producto. Por lo que tenemos que pensar totalmente en la integración. Integración desde dispositivos móviles, no móviles y online y offline. Se sigue hablando de marketing online y marketing offline, pero es que es marketing 2.0. Yo no entiendo el marketing on sin off, ni off sin on. Tienen que ir totalmente vinculados. ¿Y por qué no aprovechar acciones virales, acciones de street marketing en la calle para generar visitas o branding hacia tu marca? Quiero que veamos un vídeo, para mí, de las mejores acciones que se hizo el año pasado. Seguro que muchos de vosotros la conocéis porque generó millones de visualizaciones en internet. Sucedió en un pueblo de Bélgica donde había un botón en medio de una plaza que te decía, púlsalo y algo sucederá. Thank you. que eres tú el que pulsas ese botón. Es decir, el cargo de conciencia que te queda en ese momento de la que he liado. Claro, pero al final consiste la publicidad, etcétera, etcétera. Hablamos de distintas formas de publicidad, de cuál es la mejor. Consiste en generar algún tipo de emoción o sentimiento en su usuario. Alegría, tristeza, ansiedad. Por lo tanto, todo esto es aplicable no solo a la parte offline, sino también a la parte online, por lo que trabajando conjuntamente obtendremos muchísimos mejores resultados. Muchísimas gracias. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas?